Vamos a conversar ahora con la señora Inelia del Carmen Weicha, madre de Óscar, la persona que se le hizo, cierto, este bonito homenaje de sus compañeros deportivos. Señora Inelia, ¿qué le pareció a usted este evento? Bueno, más que todo me pareció bien y reí, porque ellos nunca se han olvidado, ya hace un año donde él falleció y veo que nunca ellos se han olvidado de su compañero que fue de fútbol. Así que me siento orgullosa que ellos los tienen presente cuando ellos, en cada momento de su vida. Por eso me siento orgullosa, por eso. La colaboración de don Fernando para la realización de este torneo fue un factor importante también para que se pudiera realizar esta copa. Y entiendo que usted, cierto, la recepción de la copa para usted fue una sorpresa, pero ¿qué opina usted de la preocupación de don Fernando Borges en cuanto al deporte? Lo veo que es un joven, no sé, a lo mejor joven, bien preocupado en la juventud para que puedan lograr los objetivos. Creo que es un buen candidato, como se puede decir, va a ser para el futuro.